Salud, mami. Prepara tus cinco sentidos. Los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Alex Sensation. Happy Friday. Gracias a papá Dios. Thank God it's Friday. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Muy buenos días. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Con ese calorcito que está haciendo en Nueva York, dice que hoy van a romper récords. Casi 90 grados, almost 90 degrees today en New York, en primavera. Verano en primavera, papi. Muy buenos días, mi gente de Puerto Rico, la Isla del Encanto, a través de la Mega. Muy buenos días, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Bueno, ready para el fin de semana, ready para el weekend. Aquí me tienes en vivo. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Dime cuál es tu canción favorita para mezclártela en vivo, de las nuevas, de las clásicas, cualquier género. Tú tienes el control. También entregando boletos, tengo tiquecitos para ver a Romeo Santos, Formula Volume 3 en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Puerto Rico. Boletos para Noel AA en concierto, boletos para Fate en concierto, Ricardo Arjona, Juan Luis Guerra y más. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios, en la fotito que acabo de subir a mi página de IG. Follow me. Viernes social. Muy buenos días. Bienvenidos. viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, preparándote para el fin de semana. Dime. La original, la mega mezcla con Alex Sensation. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Dime. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vela. La, la, la, la, la, la, la, la. Especialmente para el mundo. Como lo sufrí yo, oye, tú llorarás. eso te digo a ti, que del monte yo sí soy, yo sí soy. Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarachar. Vámonos pa'l monte, el monte me gusta más. Para el monte me voy, porque contento estoy. Para el monte me voy, porque contento estoy. Tirando paso ahí. Yeah. También aquí estamos en vivo acompañándote. Saludos para mi amigo Rafael Rodríguez, reportando la sintonía tempranito desde Orlando. Dímelo, Rafael, haciendo DoorDash. Alex Sensation, un saludito para Ibeliz. Taumek. Ay, Belis. Sensation, me encantó esa salsa. Quiero una copia de esa salsa, por favor. Tempranito, calentando motores. Alex Sensation para tu amigo Ronnie Pérez. Estoy escuchándote. Estoy de vacaciones en tu país. Estoy en Guatapé, en Antioquia. Ronnie Pérez visitando con su esposa de Puerto Rico, visitando Colombia. Gracias, mi hermanito. Gracias por visitar el pueblo. Un abrazo para ti, Ronnie Pérez, y para la wifi que están allá. Van para El Peñol. Yo subí esa vaina una vez y casi me muero, mano. De verdad, no joke. Para subir a... no sé cuántas escaleras son, pero yo tuve que parar como 4 veces. I had to stop like 4 times. I made it. O sea, llegamos allá arriba, muchachos, pero después la bajada otra vez. Ay, ay, no, no, no, no, no, no, no, no. La próxima vez desde abajo le tiro fotito nada más. Eso está cañón. Ay, ay, ay. All right. Hello, buenos días. Good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, mi amor. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es Oritza. Oritza, bienvenida. ¿De dónde me llamas? Sí. Muchas gracias. Yo estoy llamando de Winter Springs, Florida. Winter Springs de la casa. Bienvenida, mami. Good morning to you. Gracias. Happy Friday. Feliz viernes para ti. Happy Friday. Cuéntame, ¿qué tienes de planes para este fin de semana? Este fin de semana, de verdad que no tengo muchos planes. No, no hay nada, mami, nada. Estoy esperando que tú me invitaras para algún concierto o algo por claro, ahí. Claro, mami, claro que sí, con mucho gusto, pero no hay ningún planecito por ahí, dar una vueltita con los amigos, con la media naranja, una cenita, nada por ahí, ¿no? Probablemente cena el mañana en la noche con mi esposo, que por cierto tiene que estar escuchando y siempre está en sintonía con ustedes. Mándale un saludito ahí bien bacano. Número uno. Salúdalo ahí bien bacano, mami. Saludos para Pablo, mi amor, te amo. Dile más, mami, dile más. Suéltate. Es el amor de mi vida. Ay. Tenemos 25 años casados. ¿Qué más le puedo decir? ¡Wow, wow, wow! 25. Esas son las de plata, ¿verdad? Sí. Esas son las de plata. Ven, ya mismo, sí. Yo, tú sabes que yo le dije a mi esposa, cuando cumplimos el aniversario de 25 años de la boda de plata, la voy a llevar, la voy a llevar a la China, de regalo, la voy a llevar a la China, que ella quiere conocer la China. China, China. Ajá. Y entonces ella me dijo, papi, para los de 50, para los de oro, ¿qué me vas a regalar? Yo dije, te voy a ir a recoger. ¡Qué bandido! Mentira, mami, jugando, Oritza, jugando. All right. ¿A quién más quieres saludar? ¿A Pablo? ¿A quién más? A mi mamá, no es mía, a mi papá, a Larry. Ok. Y toda la familia. Mi hermano Cristian, a toda la familia. Gracias por estar conmigo, a mi hijo, amor. Pablo Damián. ¿Cómo se llama tu baby? Mi baby, Pablo Damián. Pablo Damián Jr. Ok, baby. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto quieres ir. No te me vayas. Hold on. Hello, buenos días por la mañana. Good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días, hola, buenos días. Buenos Alex. Muy buenos hola. Días. ¿Con hola, quién? Alex. ¿Con quién hablo? Estás? Muy bien. ¿Tu nombre? Con Lizeth Suárez. ¿Cómo te llamas? Lizeth. Hola, Lizeth. Bienvenida. Welcome, baby. ¿De dónde me llamas? De Miami. Miami en la casa, ¿cómo amaneciste, mami? How are you? Ya paró la lluvia. Empezó. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios para esta lluvia, pero ahora hay calor. Ya paró calor, la lluvia. Calor. Bueno para ir para la playa. Sí, mami, yo tenía miedo ya. Yo llevamos 4 días sin parar esa vaina, 4 días. Ay. Estuvo fuerte. Ya yo tenía mi chaleco salvavidas y todo ready por si las moscas, porque ya el agua me estaba entrando a la casa y todo. Ay. No, pero ya paró. Gracias a Dios ya paró. Gracias, papá Dios. Ay, baby, ¿a quién quieres saludar? Bueno, saludo a mi esposo que me está escuchando. ¿Cómo se llama? A mis hijas, ahorita no, Alejandro Atencio. Mis hijas ahorita están en el colegio. Salen ahorita, tengo que buscarla. Nice. Todo bien. Bueno, muchísimas gracias, mami. Quédate, Lilia. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. No te me vayas. Una más. Bájale volumen ahí, bájale volumen. Escúchame por aquí, por el teléfono. Hello. Hello. Sí, por aquí, mami, por aquí. Escúchame por aquí, por el teléfono. Hello. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Tu nombre? Buenos días, Nicole Capestani. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Nicole, buenos días. Nicole, good morning, Nicole. Me gusta la Patricia, la Nicole, la Sofía. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias, papá Dios. Mami, aquí calentando motores, preparándote para el fin de semana. ¿De dónde me llamas, Nicole? De Orlando. Orlando, la casa, una bulla para Orlando. Orlando, tacho activado, Orlando tempranito. Gracias por la sintonía, Nicole. ¿A quién quieres saludar, baby? A mi esposo. ¿Cómo se llama? Dí su nombre. Mi esposo, suelta. Diego, que seguramente lo está escuchando. Diego, un saludito para Diego de parte de Nicole. ¿A quién más, mami? ¿A quién más? Suéltate, sin pena, dale, dale. A mis papás que están en Cleveland, Ohio. Y ya. That's it, baby. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Sí, sí, gracias. Okay, Nicole, no te me vayas. Ah, ya tiene penita. Le dio penita, Nicole. Ay, le dio penita. Ponme una más, mano. Una más, ¿para qué? Hello, buenos días, good morning. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, mi amor. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Oh, my God, Ivonne, Alex. Ivonne. Good morning, Ivonne. ¿Cómo amaneciste, mami? Muy bien, gracias, Ale. Yo siempre te escucho. Soy fanática tuya desde que empezaste en la Mega y es la primera vez que me coges el teléfono. Oh, Dios mío. Welcome, baby. Bienvenida. Gracias por eso. ¿De dónde me llama, mami? De Patterson. Patterson, New Jersey. Una bulla para Patterson. Esa es mi ciudad, mami. Esa es mi ciudad. Cuéntame, ¿a quién quieres saludar, baby? Pues quiero saludar a mi esposo, Carlos Márquez, que está trabajando. Okay. Estoy aquí en la casa con mi niña, Ashley. Ay, qué linda. ¿Cuántos años tiene Ashley? 1 año y 8 meses. ¡Qué belleza! Muchas bendiciones para la baby, para la familia. Mami, gracias muchas por estar gracias, conmigo. Ale. Muchísimas gracias por muchas la sintonía y por el apoyo. Gracias, mi amor, de verdad, de corazón. Gracias. ¿Qué puedo hacer por ti? Yo siempre en las redes siempre te estoy ahí saludando. Thank you, baby, thank you. ¿Qué puedo hacer por ti, mi amor? Cuéntame. Alex, es que mira, ve. El viernes es mi cumpleaños. Ok. Yo cumplo antes que tú. El 21, ok. Sí. Tauro, sí. Tauro también, pero ahí mimito en la sí, línea. Exactamente. Tauro. Ok. Sí. Sí, quisiera que me regalara, no sé, una boleta. Claro para que con sí. Mi esposa, claro. No, Fabi, no faltaba más. Quédate en línea, tú me dices para cuál concierto quieres ir de cumpleaños y yo te los obsequio y feliz cumpleaños desde ahora, ¿ok? Muchas gracias, Ale. No, para usted también. Cuídese y que Dios lo bendiga. Amén. Igual para ti, mi amor, qué belleza. Y cantar. Mi canto es un lamento. Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida. Destrozada estoy por dentro. Alex Sensation. Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Pone en riesgo al corazón, dañando sentimientos. Un lunes se marchó a las 6:24. Yo dormida de mí no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No eres él, pero quiero un beso. Te incito. Aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Chamito, baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana. Te aseguro, mami, ser el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo. Sentimiento, Alex. ¿Y le gusta mi bachata, mi vida? Ajá. La Rosalía. Es evidente que pasamos por lo mismo, pero nadie ha morido por amor. Esta noche ven, refúgiate en mis brazos. Desquítate con rabia apasionada. No es casual que nos hayamos encontrado. Solo escucha. ¿Cómo? Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Chamito, baby, si hace que lo olvide, puede que vuelva mañana. Te aseguro, mami,

1-800-315-9790. Imagínate, Instagram, Alex Sensation. Preparándote para el fin de semana. Getting you ready for the weekend. Aquí hay un poquito de todo para todos. Tú tienes el control. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo. De las nuevas o de las clásicas. Bartender, open bar para todo el mundo hoy. Open bar. Acelera. Vamos. pillito aquí en el botao. Y mariposita que velan de lado. Y mariposita que velan de lado. Sí. Eso pinta rosa. Estoy enamorado. Bailar tu novela. Protagonizar. Como si Cupido me hubiera pechado. Y mariposita que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en el botao. Eso pinta rosa. Estoy enamorado. Oye. Muévelo ahí, mami, muévelo. Y la coquillita, ella sube por el mismo lado, ella baja y sube por el mismo lado. Eso pinta rosa, bailar yo novela, protagonizado, como si Cupido me hubiera flechado. Y mariposita que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en el costado. Eso pinta rosa, estoy enamorado. Oye, aquel yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Póntelo donde tú quieras, menos ahí. Fin de semana.